Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Zapata. Yo coordino el movimiento Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es el Frente Feminista del Partido Libres del Sur. Y hoy, a las 5 de la tarde, nos reunimos con la Asamblea de Mujeres, que está conformada por varias organizaciones, sindicatos, mujeres, feministas, de Pilar e individualidades. Nos reunimos cuando nos enteramos hace el miércoles del femicidio de Brisa, de 13 años, que había sido encontrada enterrada en el patio de la casa de su tío. Inmediatamente nos contactamos con la familia para poder confirmar, porque hacía un par de días que estaba recorriendo por todos lados la foto de Brisa porque estaba desaparecida. Cuando lo confirmamos, enseguida nos juntamos para acordar hacer una movilización para pedir justicia por esta chica. Hoy nos juntamos a las 5 de la tarde a una cuadra de la estación de Derqui y nos movilizamos, pasamos por la comisaría y vinimos a la plaza Teófilo Tolosa para reforzar el reclamo de que no queremos que pase más esto. Tenemos un femicidio cada 32 horas en Argentina y nos parece que el Estado es responsable de poder detener esta situación, de poder prevenir. Hay leyes, hay herramientas de sobra para poder prevenir todos estos casos. Está la ley de prevención y erradicación de violencia de género, está la ley de educación sexual integral, están aprobadas hace poco la ley Micaela, que justamente está hecha a partir del caso de Micaela García, que fue asesinada por un tipo que ya tenía antecedentes de exactamente lo mismo, de haber abusado, de haber matado a una chica, y no hubo perspectiva de género para nada en su sentencia y en su liberación. Y esos son todos casos que se podrían prevenir si el Estado y los gobiernos tuvieran la decisión política de invertir presupuesto, capacitación y personal en atender el tema de la violencia de género, que es tan urgente, que se lleva la vida de una mujer prácticamente todos los días y que es algo por lo que los movimientos feministas nos movemos todos los días. Recibimos denuncias y pedidos de ayuda prácticamente todo el tiempo de mujeres que están en situación de violencia de distintos tipos y que no consiguen una respuesta y acuden a los movimientos de mujeres para poder avanzar y poder conseguir justicia.